¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Veníamos con Stop the Erasure, que justamente porque íbamos a hablar de Pare, ¿no? Y ahí está nuestro gran columnista que ha cumplido un año, así que muchas felicitaciones para tu columnista, que hace un año en el programa empezó. Sí, ¿no? Tiene unos más. Tiene unos poquitos años más, ¿no? que un año. Pero que arrancó hace un año, así que muchas felicidades. Y bueno, ¿qué tenemos para la columna de hoy, Cristian? Buenos días. Hola, Nico, gracias por el saludo. La verdad, una experiencia muy linda participar en el programa. Les agradezco el espacio. Y bueno, saludos al equipo ahí, Lean, Nina, gracias. Antón. Y en el retrovisor de hoy estamos hablando del semáforo. Pero, ¿qué pasa cuando no hay semáforo? Ahí es donde entra en acción nuestra protagonista del retrovisor de hoy. ¿Saben cuál es? No. La señal de pare. Ah, muy bien. La señal de pare es bastante simple, el mensaje es directo y es universal, podemos decir. Les hago una pregunta. ¿Se recuerdan la forma y el color de la señal? El rojo seguro. Yo lo sé, pero no te quiero quemar. ¿Vos, Nia, te acordás la forma? La forma es octogonal. Octogonal. Aunque, perfecto, aunque sí. Yo tengo una foto y una geolocalización, ¿no? En un acceso a una ruta, sí, por Sarmiento, por Facundo, no Sarmiento, por Facundo. Provincia de Chubut. Mirá de dónde estás sacando la señal. Okay. Con otra forma. Que es hexagonal. Ah, mirá. Le saqué una foto. Pero, y todo, porque era increíble. ¿Vos sabías que no siempre tuvo esa forma, uh-huh, ni ese color? Es universal, pero antes no. Apareció, digamos, en 1915 en Estados Unidos. Fue un invento yankee en Detroit, la cuna del automovilismo. Pero no era octogonal ni roja. Era blanca con letras negras. Lo más en estándar, 1923, ¿no? Sí, se propuso el diseño octogonal. ¿Y sabes por qué es octogonal? ¿Por qué? Primero, porque es la única señal que es octogonal. Entonces, hace que se vea más visible y evita confusiones con otras señales. Aparte, y por ejemplo, ¿sabes si lo ve de atrás, es buena que sea octogonal? Si lo ve de atrás, te das cuenta que el claro, otro está mirando el par. Atrás, en una intersección, y ya reconoces que el otro que viene del otro lado va a frenar. Claro, claro, qué bueno. Así que está muy bien pensada la forma. Y el color rojo no se implementó hasta 1954. Ajá. Con el avance de las pinturas con pigmentos reflectantes que resistían el paso del tiempo y las condiciones climáticas, se volvió roja. Entonces, ajá, ahí se convirtió en un estándar mundial. Y ajá, ahora te hago como una analogía con la botella de Coca. ¿Viste? La botella de Coca tiene la misma silueta, el mismo color, pero en distintos países el texto cambia, ¿no? Claro, cambia de idioma. Y el señal de pare pasa exactamente lo mismo, porque la palabra pare no es universal. Vos has viajado a otros países, el que viaje a otros países va a ver que el pare cambia según el idioma y, bueno, también las costumbres locales. Claro, claro. En Estados Unidos y también en Inglaterra dice stop. Claro. Y en Francia también usan stop en vez de arrêt, claro, que es en francés pare. Aunque en Canadá sí se usa el arrêt. Y en China tiene los caracteres propios chinos. Y, por ejemplo, en Brasil podemos ver en algunos lugares que dice pare en castellano y no en portugués. Ajá. En todos tiene el mismo significado, que es el mensaje que vamos a tratar de... El significado de es que me lo paso por sabe dónde completamente. Y sigo andando. No, es detenerse completamente. Ah, está bien, está bien. ¿Y la señal de pare, ustedes creen que se respeta? Mirá, mi experiencia personal es que aquí no se respeta, pero me ha pasado en Estados Unidos que, aunque no venga nadie, si no parás el cana te multa, ¿eh? Directamente. Entonces, ¿cómo? Se respeta a rajatabla, ¿eh? Sí. Es polémico acá porque se supone que ante un cartel de pares vos te tenés que detener completamente, mirar a las dos, a todas las direcciones y luego avanzar. Pero en la práctica, o sea, muchos conductores hacen y hacemos lo que llamamos la parada de cortesía, que es vos apenas bajás la velocidad sin frenar del todo y, bueno, lo toman como que es la función del pare. Y ni hablar los que le ignoran completamente. Claro, claro. Mucha gente, creo que si hacemos una encuesta, cree que pare significa pare un poquito, vea si alguien viene y siga nomás. Claro, baje un poco la velocidad y siga. Y la señal de pare versus el semáforo, ¿cuál será más importante, no? La señal de pare tiene la misma autoridad que el semáforo. Que es un semáforo que está en rojo. Sí, sí, sí. Y es obligación de nuevo del que transita por esa vía detenerse, quedando eliminada de cualquier tipo de prioridad en el tránsito. Y acá les voy a dejar unos tips a aprender a respetar la señal de pare y así evitar accidentes, ¿no? Primero, frena completamente, como lo dijimos. Sí. No reduzca la velocidad. El velocímetro tiene que llegar a cero, claro. Sí, es detenerse completo, aunque parezca que no viene nadie, como vos decís, en Estados Unidos, ¿no? Hay que mirar en todas las direcciones, no confiar del vistazo rápido. No hay que guiarse solo por los demás. O sea, a veces vemos que el otro conductor pasó sin frenar y nos tentamos a hacer lo mismo, ¿no? Claro. Y a veces respetemos el orden de paso. Nos confiamos de que el que se está cruzando va a detenerse, tampoco. Tenemos que detenernos nosotros y si el otro quiere pasar, que pase, y si no, bueno, después seguimos. Sí. Si varios autos, por ejemplo, llegan al cruce al mismo tiempo, generalmente tiene prioridad el que llegó primero. Si hay dudas, siempre ceder el paso para evitar confusiones. También vos has mostrado, te he visto en Instagram, señales que quedan ocultas, ¿no? Cuidado con los pares ocultos, porque pueden estar tapados por árboles, carteles o mal ubicados. Claro, claro, claro. Si va a una zona desconocida, reducir la velocidad y hay que estar atento a la señalización. ¿Y el pare vale para ciclistas y motociclistas? Mirá, sí, yo, claro. Yo creo que sí. Ah, motociclista que... seguro que sí, supongo. Sí. Y ciclista también, porque la bicicleta es según la ley, es un vehículo más. Si vale para el auto, vale para la bicicleta. Sí, también aplica. Es como el semáforo, ¿no? Que bicicleta, el ciclista no lo respeta porque piensa que es para el auto. No, la ley es para todos igual, ¿no? Pero ¿al ciclista lo pueden multar? Sí, sí, deberían multarlo. Si pasa, si no frena en el pare o si pasa un semáforo en rojo, lo tienen que multar. Y sí, corresponde la multa. Digamos, podemos concluir con, si tenés cualquier duda, mejor frenar. Sí, sí, sí. De cuál es el significado de la señal. Y vos sabés que te dejo una pregunta, que es del examen para sacar el carnet de conductor acá en Córdoba. Te doy las tres opciones. En intersecciones, dice, cuando vos vas a cruzar una esquina, ¿cuándo se pierde la prioridad de paso de mano derecha? ¿No? Sí. Es un listado. El que viene de mano derecha siempre tiene prioridad. ¿En las avenidas? O el cartel de frente a la señal de pare o nunca. Frente a la señal de pare. Claro, la señal de pare gana. Ha habido accidentes en que había la señal de pare y el otro tenía derecho a pasar porque venía por la derecha. Y no lo ha podido ganar el juicio porque la señal de pare gana sobre todo. En realidad, sí, ¿sabes por qué gana la señal de pare frente a lo que dice la prioridad de la derecha? Te digo, porque el artículo 51, te lo digo de memoria, que habla de la prioridad normativa, indica que primero está la ley, la reglamentación. Por arriba de la reglamentación está la señalización vertical. Y por arriba de ahí está el cana que en la calle dándote señas de lo que tenés que hacer. Entonces ya el cartel de pare manda sobre la regla de la mano derecha o sobre cualquier otra regla que esté dicha por ahí, digamos, ¿no? Te dejé mudo. Para concluir, le dejo el mensaje. Frena de verdad, mira bien y avanza cuando sea seguro. Te puede salir caro como una multa o te puede llevar un susto o peor, provocar un accidente. Así que respetemos la señal de pare. espero que les haya gustado el retrovisor de hoy. Y bueno, síganos en Instagram, Andar Bien Radio. Buenísimo, Cristian. Muchísimas gracias, ¿eh? Un saludo. Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien.